enteré que vives con él, que tus juramentos has olvidado, y comprendo tu decisión. Él es poderoso y yo un soñador. No digas nada, no hay más que decir, y vete pronto, que te estará esperando. Déjame con mi soledad, lo entiendo bien, soy perdedor. Él te puede brindar muchas cosas, pero no será como yo. Él te puede llenar de riquezas, pero de poemas jamás. Que te estará esperando.